no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Y hace un ratito hacíamos una convocatoria a aquellos que vieron la película Infancia Clandestina para que nos dijeran algo, qué les había pasado frente a esta obra, y llamó la gente. Hola compañeros, soy Elizabeth. Bueno, siempre los estoy escuchando, pero nunca me escucho yo que doy el mensaje. Yo vi la película 2 veces, me encantó. Es una película fuerte, pero es una película para gente inteligente que sepa valorar realmente. No es para todo el mundo, es una película excelente, muy, muy buena, muy buena. Sufrí mucho, sufrí muchísimo porque bastante, ¿cómo voy a decir? La película tiene... Soy Susana de Caballito, vi la película con toda mi familia, nos emocionamos muchísimo, es una película preciosa, estéticamente actuada, me parece que es polémica, pero está bueno que discutamos y que hablemos de muchas cosas, y bueno, y un beso para toda la radio y para el programa, gracias por todo. Hola, mi nombre es Marisa, soy de Zona Norte, de Martínez, fui a ver la película la semana pasada a un cine del shopping de acá de Martínez. Y bueno, la verdad que la sala estaba la mitad, vacía, no sé si era porque era la primera semana, o por la zona también puede ser. La realidad es que la película me pareció maravillosa, maravillosa, demasiado movilizante, entonces cuando uno ya está por romper en llanto aparece este recurso de los dibujos animados que realmente logra... Hola, soy Alicia de Almagro, fui a ver Infancia Clandestina el primer fin de semana, que es el más importante. Me pasó algo muy parecido a lo que me había pasado con Apocalipsis Now. En esa película yo me sentí sumergida en medio de la guerra de Vietnam. Y en esta estuve inmersa en las sensaciones y en los sentimientos de esa época. Me sentí parte de esa familia. Bueno, cariños a todos. Chau. Una aclaración, no es que censuramos o cortamos abruptamente los mensajes, es que el contestador tiene un límite de tiempo, entonces cuando se terminó, se terminó. Son 30 digo, esto segundos nada más. Suena claro. Bastante desprolijo, si no, ¿no? Para el que no sabe esto. Sobre todo para el director, autor del guión de la película, que nos está escuchando. ¿Cómo te va, Benjamín Ávila? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, quisimos que escucharas un poco, a pesar de que ya tenés muchísimas opiniones, pero bueno, estas son las opiniones de la gente que escucha nuestro programa aquí en Radio Nacional. Y son las opiniones que más me interesan escuchar, digamos, la gente que atravesó la película por motos propios, que fue al cine sola y escuchar lo que les pasó al verla, me encanta, me emociona profundamente igual todo esto, ¿eh? son cosas que me emocionan realmente. ¿Y a vos qué te pasa? Porque sé que la has visto millones de veces, pero sí. Tengo entendido que en algún momento algo pasó cuando dejaste de verla un tiempo y la volviste a ver. ¿Qué te pasa cuando volvés en este sentido? Si del proyecto a lo que quedó plasmado, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Es difícil tomar distancia porque uno, el proceso de como ver a un hijo crecer, uno no nota mucho los cambios, digamos. Cuando uno después se va de viaje y vuelve, le ve que creció lo que en una semana, lo que piensa que habrá crecido todo el tiempo y uno no se da cuenta. Tengo la sensación que pasó un poco eso. A veces cuando pasa mucho tiempo, y pasó después de Cannes, yo la dejé de ver por 2 meses más o menos, y la volví a ver porque ya se venía el estreno y todo eso. Y fue muy lindo volver a atravesarla, digamos, ¿no? Volver a tomar una distancia, poderme involucrarme con la historia. Y lo que pasa ahora es que cada vez que la veo, depende del día, hay escenas que me emocionan, escenas que lloro de risa, o me vienen los recuerdos personales o los recuerdos de rodaje. Ya la relación con las películas ahora es día cada vez que la veo, digamos, ¿no? Ya cambia cada vez. Y a mí me gustaría, antes de seguir entrando y profundizando en la película, que nos contaras un poco. Yo leí que vos habías tomado la decisión de dedicarte al cine a los 13 años. Y pensaba que todo esto que vos narrás, lo narrás desde tus... Bueno, el chico, el protagonista tiene 12 años, pero a vos te pasó en verdad a los 7. O sea que aparentemente tomaste la decisión del tema del cine muy rápidamente. ¿Cómo fue eso? No sé de dónde surgía, pero yo tenía como una preocupación fuerte desde que a los 10 años vi un accidente de auto en la plaza donde yo andaba en bici todos los días, y vi que me impresionó mucho lo que había pasado esa vez, y evidentemente que ya tenía, estaba tranquilo porque había definido mi futuro, que iba a ser el doctor. Me di cuenta en ese momento de que no iba a ser posible mi relación con la medicina, y ahí me empezó la preocupación de qué iba a ser en el futuro. Tenía como mucha preocupación, no sé por qué. Para mí era normal, igual después cuando crecí me di cuenta que no era tan normal que uno estuviera preocupado por su futuro a esa edad. Y bueno, y a los 13 estaba entre periodismo y cine, y a los 13 dije, no, voy a hacer cine. Yo iba mucho al cine cuando era chico en Tucumán. Sí. Iba todos los fines de semana a un colegio que era cerca del barrio donde yo vivía, el colegio Don Bosco, y pasaban tres películas todas las tardes los sábados, entonces íbamos a jugar con otro amigo al fútbol ahí al patio del Don Bosco este, que era como solo lo abría para los sábados para los chicos del barrio. Y veíamos cine, mucho, del malo, digamos, de lo que veíamos en aquella época, pues me fascinaba. Yo pensaba cuánto de la historia esta, de la impresión que te genera y que decidís no ser médico cuando ves el accidente, está relacionada con el cuidado que tenés en la película con el público, al transformar las escenas más violentas, si se quiere, en cómic, y proteger de alguna manera la situación y no tratar de hacer golpes bajos. Qué buen paralelo, no lo había percatado de ese lugar, pero sí, puede ser que tenga que ver un poco con eso. Igual la construcción de las animaciones en la película proviene de otro lugar, digamos, de un lugar de... Para mí no es... Yo no lo estoy protegiendo al público, sino todo lo contrario, ¿no? Yo lo estoy exponiendo mucho más. Tengo la sensación que las animaciones no te exponen a la violencia física, que de las tres escenas que hay en la película donde hay escenas de violencia física justamente son con este recurso de los dibujos. Pero tengo la sensación, y por eso lo hizo de esa manera, que la animación lo que hace con el espectador es construir una relación absolutamente inconsciente con la película, porque los dibujos lo que hacen es, el espectador recibe un dibujo que es una imagen de algo que no es real, y la realidad lo pone el espectador con sus propias imágenes, termina de haciendo ese link con esa realidad, con sus propias imágenes, su propia realidad. Lo cual hace que el espectador se relacione con la película de un lugar absolutamente inconsciente. Insisto, no es consciente, el espectador no se da cuenta de esto. Pero sí, realmente lo que empieza a generar es que se mete mucho más, y cada animación que pasa empieza a entrar cada vez más dentro de la película, de la cabeza de Juan, en realidad. Y para que al final llegue a ese chico que vimos toda su vida, toda esta porción de su vida, y nos termina mirando a nosotros y confirmando, diciéndonos a todos, soy Juan. De algún modo ese soy Juan somos todos. Todos decimos soy Juan. Porque a la larga, en la película construimos que nos metemos dentro de la cabeza de él, ¿no? Y las animaciones ayudan mucho a esa construcción. Bueno, creo que esa es la mirada profundamente original que tiene esta película de ese tiempo histórico, que en realidad es como un telón de fondo importante desde ya, que da un marco, pero lo emotivo tiene que ver con esta conexión con los niños, ¿no? Con los chicos. Sí, creo que al mirar desde los chicos nos permitimos también atravesar esta época sin lugares establecidos, digamos, sin lugares quizá conocidos, sin esa disyuntiva histórica, digamos, ¿no? que se plantea cuando se habla de la época de la dictadura. Y entonces eso permite también poder entrar al tema con otro planteo y ayudar a reelaborar este planteo histórico y poder empezar a discutirlo y hablarlo de otro lugar. Es una película que lo que uno pretendía, Y por suerte lo que está generando, un poco lo que decían los oyentes también recién, es que genera debate. Claro. Genera una pregunta, genera un... Bueno, hablemos de vuelta de esto, pero hablemoslo no del lugar de la disyuntiva, sino desde un lugar lugar mucho más cotidiano y humano. Así que y que hace que las ideas y esa época tomen otro valor, otra dimensión, que tenga como otra importancia, vuelva a tener una importancia un poco más concreta para lo que fue la sociedad argentina. Benjamín Ávila, ¿y cómo fue la construcción del guión? Porque sé que llevó mucho tiempo, que no lo hiciste solo, esto también ya lo sabemos todos, pero me gustaría que vos contaras cómo fue ese trabajo, incluso con Marcelo Müller, ¿no? Y el trabajo fue un proceso, sí, muy largo, no largo por la cantidad de tiempo que le dedicamos, sino largo en el tiempo que lo fuimos llevando de un principio hasta el final, digamos. Y yo creo que empecé a bajar las cosas a papel, aquella estructura original que ya había pensado mucho tiempo antes, en el 2002. Y a partir de eso empezamos como a construir esto con Marcelo, a bajarlo a sinopsis, argumentos, a tratar como de elaborar un poco el punto de vista, cómo iba a ser, las reglas de la historia, ¿no? Cuando uno se plantea una historia, tiene que plantear unas determinadas reglas iniciales como para saber cuál es el punto de vista, y bueno, propusimos que claramente solo iba a ser el punto de vista de Juan. Eso ya lleva unas reglas de visión. Entonces, todo lo que nos enteramos es, nosotros somos cómplices con Juan de lo que él se va enterando. No sabemos más que Juan, ni menos que Juan. Entonces, eso también nos hace como más cercanos a él. Bueno, y en esa construcción del guión, fue la sensación que fue macerando y madurando mucho con el tiempo, y que creo de última el tiempo que tardamos, más allá de la angustia y la ansiedad de cada uno, de lo que atravesamos esta historia, sirvió para que la película madurara mucho. Benjamín, ¿y cómo fue desde lo afectivo? Digo, porque hay que transitar todas esas historias, todos los fantasmas y todo lo que sucede. Digo, leí algunas cosas en relación a eso, pero digo, ¿cómo hiciste para transitar y poder sostener una historia que en algún punto era personal, pero que también se te empieza a correr del eje personal al ser una historia que tiene sus propias ramas? Me costó despegarme de lo autobiográfico al principio. Digo, para eso Marcelo Müller, que es un amigo brasilero con quien coescribir la historia, justamente me sirvió mucho esa mirada externa, no solo externa porque no vivió esa historia, sino también porque encima es brasilero, aunque conoce mucho la historia argentina, vivió acá, digo, etcétera, tiene una visión idiosincrásica distinta, digo, entonces ayudaba mucho a eso, y yo lo seguía, lo escuchaba mucho cuando hacía los planteos de no, esto no va, esto no sirve, para el personaje no le sirve, para la estructura no le sirve. Entonces me ayudaba mucho esa distancia. Y en lo personal iba como atravesándolo. Yo igual creo que cuando después de terminar la primera versión del guión, ahí yo ya pude despegarme del todo de la historia y ya tener un guión, algo, una estructura con su propia lógica fuera como para trabajarla, y donde yo ya no estaba inmerso directamente ahí. Digamos también que hay una cantidad de actores que encarnan esta obra, esta película, de una manera realmente excelente, entre ellos Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, Oscar Troncoso y el niño, que es un joven debutante, Teo Gutiérrez Moreno, que uno pensaría, bueno, debe ser de alguna escuela de teatro, y yo lo escuchaba decir que no, que nunca había estudiado teatro, y entonces, ¿cómo fue que llegó a ser el protagonista? ¿Por qué no nos contás un poquitito la historia? Bueno, Teo, yo trabajo con chicos hace muchos años, trabajo haciendo cosas con chicos para chicos, hace mucho tiempo, entre esas cosas, Pacapaca, cosas para Pacapaca, y qué sé yo, los cortos que yo he hecho, casi todos los cortos, los protagonistas son chicos. Es un mundo que manejo como muy, que es muy cercano a mí, digamos, ¿no? Y no es un universo que me sienta ajeno a eso, a cómo trabajar con chicos. Y para mí trabajar con chicos es un placer, no es un problema como para un montón de otra gente que entiendo por qué, digamos. Obviamente te exige una energía distinta, unas herramientas distintas, etcétera, pero para mí es como natural, me encanta laburar. Entre estas cosas que hacía de Pacapaca, que estuve viajando por todo el país, y durante 2 años que hice muchas cosas por todo el país, iba anotando niños que me parecían interesantes, que por lo general todos los chicos que trabajábamos eran chicos que elegíamos o conocíamos en escuelas públicas, porque esa era como un poco la consigna en general, y casi nadie de los chicos que trabajábamos había actuado o que había hecho cosas. Y entonces, a partir de eso, hablando de chicos, justo. Sí, ¿no? Hay chicos por ahí. O pusiste un fondo musical de niños. Los niños, vino el entorno sonoro. Sí, sí. O tenés una producción increíble que cuando hablas de niños se escuchan niños de fondo. Ahora traigo los animales y hay un regato con la maullar. Entonces, entre todos estos pibes que fuimos eligiendo en 2 años de laburo, o sea, que yo fui anotando. Cuando empezó el casting de la película, llamamos a ellos y a un montón más, digamos, un casting que fue muy grande, que hicimos con María Laura Birch, que era directora de casting de la película, y para elegir todo el grupo de niños, ¿no? Habremos castigado a más de 500 chicos. Y de ahí vino Teo, un pibe que nunca había hecho nada, que realmente tiene una personalidad y una visión de las cosas muy particular. Juan, Teo es Juan, Teo tiene esa visión de la... Es un pibe que está muy conectado con su realidad, tiene mucha conciencia, ha crecido en una familia donde... De un lado la familia es muy política y discute y tiene el debate político en la mesa cotidianamente. Por otro lado es un pibe que le encanta dibujar, le encanta tocar la guitarra, la batería, el bajo, le encanta la música. Es muy rockero, sabe mucho de música, tiene un tío que es músico que le ha enseñado un montón, el papá también toca el bajo y toca con él. Bueno, un pibe incentivado por otro lado, también dibuja muy bien. Es un pibe con muchas inquietudes y desde un lugar absolutamente natural, ni siquiera muy intelectual, es como le gusta hacerlo y lo hace, ¿no? Así que tenía como todas las características de lo que es Juan, y que naturalmente fue pasando casting a casting. O sea, ninguno de los chicos que están en la película se ganó el lugar de una. Realmente la tuvo que... le hicimos pasar por todas las etapas porque teníamos que estar seguros que iban a poder atravesar el proceso largo de un rodaje, que no es solo actuar, sino también emocionalmente atravesar muchos días que son cansadores, que tienen que atravesar escenas complejas, etcétera, etcétera, que teníamos que saber que también iban a poder atravesar este universo. Y hablando del resto del equipo, Natalia Oreiro, Oscar Troncoso... César Troncoso. Mira, tengo mal el nombre. Y Ernesto Alterio. Yo lo escuchaba decir a Ernesto Alterio que vos tomabas la cámara y estabas muy cercano en la filmación. Eso me llamó la atención. No sé si es algo que habitualmente hacen los directores. No. No es algo... No, eso cada director dirige como le parece y como cree conveniente, ¿no? Es como... yo no puedo dirigir si no hago la cámara. Mira. Me siento como muy incómodo. Estoy como una especie de león enjaulado, yendo y viniendo por todo el ser, caminando sin parar si no hago la cámara. Así que, sí. Yo hacía la cámara, entonces se armaba una relación como muy íntima con todos los actores. Aparte, la película está construida desde un lugar muy cercano. Es cierto. Así que estaba aún más cerca de lo habitual. Cuando uno está con los actores. Y esto es cierto, lo que decía Ernesto, para él tampoco era habitual, un tipo con mucha experiencia, claro. Tampoco era habitual tener al director todo el tiempo ahí. Y aparte a mí me pasaban momentos de la película que nada, me emocionaba profundamente mientras estaba la escena pasando. Y ellos lo sentían, digamos, también. Entonces, y encima sabían que si yo me emocionaba es porque había una fibra histórica que me estaba tocando. Entonces, bueno, había como toda una cuestión emocional que giraba completamente todo el tiempo por ahí. Y a Ernesto le tocaba, porque en realidad él es un exiliado, un desterrado, como dice él, que es argentino, pero vivió toda su vida en España, entonces también esta película le tocaba su fibra íntima muy fuerte. Natalia también, porque bueno, es uruguaya, pero ella fue reclamada a los 18 años como hija de desaparecidos por una pareja, y ahí sí. Se enteró mucho más de la historia de las abuelas, los nietos, y a partir de eso empezó a actuar todos los años en Teatro por la Identidad. Bueno, cada una, tenía como una relación personal con este tema, que lo puso también en juego, digamos, ¿no? Y una escena que para mí fue fuertísima, no sé si no la más fuerte de todas, es en la que interviene Cristina Vanegas, que bueno, es... La diosa. Ya, sí, tal cual, que tan impresionante que hace de abuela, ¿no? En esa discusión con su hija. Pero yo te quería preguntar, además, vos te reservaste ahí un papelito, ¿no? Tenés una aparición. A ver, ¿por qué no nos explicás eso, por favor? No solo la cámara, sino también adelante. No había más plata para pagar el casting, así que decidí hacerlo yo. No, la pregunta es cómo hizo para estar adelante y detrás de cámara a la vez, ¿eh? Esa es la gran pregunta. Puso automático. Claro. Y decía, ponía Rex, corría, me ponía... sí, desde el... Creo que cuando empezamos a cerrar el casting, yo ya sabía que iba a ser ese papel. Nadie lo sabía, pero yo sabía. Mirá. Y un día me acuerdo que estábamos con Maxi, con mi socio, y con Luis Puenzo, y con el director de producción, con Matías Miller. Bueno, estábamos varios y estábamos cerrando el casting. Y dije, no, y che, ¿qué pasa con el interrogador? No, eso lo hago yo. No, ¿cómo lo vas a hacer vos? Wow. Sí, eso lo hago yo, no se preocupen, lo hago yo. No, pero Benjamín, cuídate, ¿cómo vas a hacer? No se preocupen, la cosa. Tenía muy claro que a mí me había gustado mucho lo que una vez que había visto el backstage de lo de Crónica de una Fuga, y que había visto que la escena del interrogador, que hay un interrogatorio nazareno casero, quien interroga era el que había estado del otro lado del escritorio y era el que el personaje que interpretaba Nazareno Casero. Y me había gustado esa construcción personal que había hecho él de hacerlo de esa manera, de como enfrentarse a esos lugares oscuros, digamos, que uno tiene en la vida, como para transitarlos y verlos y de última purificarlos, ¿viste? No sé. Y dije, bueno, voy a hacer lo mismo. Tampoco era tan, yo estudié teatro, mínimo, algún tipo de herramienta mínima tenía, tampoco era claro. que me estaba tirando la pileta sin haber modulado una palabra ante un público, digamos, pero bueno, estaba todo el mundo muy temeroso, ese día fue un día muy especial de rodaje. Encima yo que al final en la película no se nota tanto, pero me hice pelado, me hice calvo, etcétera, etcétera, y no se nota tanto, al final por el corte como quedó no se nota tanto que estoy calvo, pero era como muy fuerte físicamente todo. Tenemos algunos mensajes de los oyentes que me gustaría compartir y después ya tenemos que ir cerrando la nota. Dale, dale. Buenas tardes, quería agregar algo acerca de Infancia Clandestina. Bueno, es una película que sinceramente me parece muy veraz, muy sensata, muy bien hecha, con una actuación descollante, a mi entender, de Natalia Oreiro. Y además no tiene golpes bajos. Y creo que sinceramente va a dar un gran galardón a el cine nacional. Es un orgullo verla. Hola compañero, soy Elizabeth. Bueno, siempre los estoy escuchando, pero nunca me escucho yo que doy el mensaje. Yo vi la película 2 veces, me encantó. Es una película fuerte, pero es una película para gente inteligente que sepa. Ella la vio 2 veces la película y nosotros escuchamos 2 veces el mensaje, pero no importa. Y tenemos un mensajito, otro más acá en Facebook, de los de muchos que hay, dice Gabriela Beatriz Martínez, dice, cada uno desde su lugar, Ani, hemos luchado junto a nuestros padres. Es muy bueno que se vaya contando y dando a conocer cada experiencia para tomar conciencia de lo que no les pasó a unos pocos, sino a todos. Grande Benjamín, éxitos y caricias al alma, compañero, te dice Gabriela desde Facebook. Gracias. Me encantó, leí también que una definición española de gente que no tiene nada que ver con nuestra historia de ese momento definió tu película como un bello poema. Me pareció una definición hermosa, ¿no? Y sé que gente que no tiene nada que ver con este periodo de nuestra historia, cuando se ha expuesto o cuando se ha exhibido esta película en centros internacionales, también te ha hecho devoluciones muy interesantes, ¿no? Como que hay ahí una fibra que toca a cualquiera sea el continente donde haya vivido y cualquiera sea la historia que haya tenido. Sí, bueno, eso por suerte uno lo pudo confirmar cuando estuvimos en los festivales internacionales y pudimos hablar con el público, eso fue muy, muy hermoso. A mí en particular me gusta mucho el tema de las charlas posteriores al rodaje, a la proyección, digo, por una cuestión de que uno en el cine no tiene por lo general esa empatía con la gente, porque no está cerca, digamos. No está presente ahí cerca de las salas, y en los festivales uno sí está, porque al final habitualmente uno va con la película, etcétera. Y fue muy fuerte lo que sucedía con el público en general, y nos empezamos a dar cuenta que la película era mucho más universal de lo que habitualmente, o lo que podíamos creer que iba a ser, digamos, ¿no? Eso lo empezamos a confirmar en San Sebastián el año pasado, en Cine Construcción, y después en Cannes, Toronto y San Sebastián de vuelta este año. ¿Te acordás de alguno, de algún comentario así? Bueno, para mí el día más fuerte en estos términos, digamos, hubo otros muy fuertes también por otras razones, digamos, pero un día más fuerte con respecto a lo que pasaba con la película fue en Toronto, que se llamaba lo que se llama Preguntas y Respuestas con el Público, y se paró un hombre así de 85, de 75 años, sudafricano, y dijo, bueno, te quería agradecer esta película porque yo soy Juan, porque yo viví la apartheid en Sudáfrica, no sé qué, y yo entiendo perfectamente lo que siente ese chico, yo soy Juan. Después se levantó una chica de Ucrania y dijo lo mismo, yo también soy Juan. Una chica, y después dos chicas iraníes también, de 24 y 20 años, que no se conocían entre ellos, pero eran justo iraníes las dos, y decían, yo también soy Juan. Y de algún modo, ahí empezamos a tomar en conciencia de que esta frase hermosa, pero que más bien teórica, uno creía que era más bien teórica, pintarás tu aldea y no pintarás el mundo. Bueno, evidentemente la aldea que habíamos pintado era suficientemente personal y universal al mismo tiempo, digamos, ¿no? relacionado con eso también está la precandidatura al Oscar. ¿Cómo lo vivieron? Y yo imagino que con alegría, digo, ¿cómo lo viviste cuando te enteraste? Y mucha alegría, sí. Este tipo de cosas, cuando pasan así cosas con los festivales o con nominaciones, ese tipo de cosas, digo, no te queda otra que festejar, porque son los momentos únicos que no se repiten nunca más en la vida. Entonces lo que haces es disfrutarlo, porque son tan excepcionales que lo hay que tomarlo como eso, como momentos excepcionales. No hacen al cine, digo, no es que uno se sienta más o menos cinematográfico o menos cinematográfico, o con más triunfador o menos triunfador. Digo, me parece que es como muy lindo, una caricia al alma que te domine, que te, digo, y sobre todo lo de la academia. Es muy hermoso porque en realidad quienes votan son colegas tuyos, digo, ¿no? Claro. Hay ahora como muchas reseñas, ¿no? La película kirchnerista, la película no sé qué, digo, a ver, muchacho, pero si no hay nadie del gobierno en la academia votando. Vota la gente normal, la gente que es profesional de la que es parte de la academia. Esos son la gente que está habilitada para votar. Encima voto secreto, los votos se abren ante las cámaras de televisión, digo. Entonces es muy lindo confirmar que los colegas de uno les gustó tanto la película que la votan, digo, ¿no? Es como que confían en que puede ser una fiel representante de la Argentina para estos premios. Bueno, es muy hermoso. Bueno, le auguramos que siga el camino. Ojalá. No hace falta nuestro augurio porque ya la vemos ahí caminando hacia vaya a saber qué destinos. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este rato, Benjamín Ávila, y bueno, nuestra felicitación y nuestro muchas abrazo gracias. Por este trabajo. Quería decir una cosita más, ¿puede ser? Sí, que quieras. Nosotros hicimos un estreno de una película bastante poco habitual, digamos, que es el que estrenamos solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y la idea es a partir de ahora empezar a ir al interior, semana tras semana, ir a distintas provincias e ir nosotros, yo y Luis Puenzo, vamos a ir acompañando la película en los estrenos de las provincias o algún otro representante de la película para ir promocionándola, hablando con la gente, etcétera. Y eso va a empezar a suceder ahora, a partir de esta semana, a partir del jueves que viene, que vamos a estrenar en Córdoba, que Luis Puenzo va a ir a Córdoba y yo voy a ir a Rosario y quizás a Santa Fe también, a hablar con el público, etcétera. Así que para la gente que está escuchando de ahí, espérennos que esta semana vamos a estar. Bueno, para el que no la haya visto y para el que, como la señora que nos llamó y escuchábamos recién, la vio dos veces, yo creo que vale la pena, ¿eh? Porque uno seguramente le va a encontrar cosas diferentes y la primera vez atravesado por la emoción, a veces uno, por suerte, pierde un poco la dimensión cinematográfica, ¿no? Así que está bueno ir a verla más de una vez. Un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Y estábamos charlando con Benjamín Ávila y tenemos una invitación para dos personas para ver la película Infancia Clandestina. Así que la primera persona que se comunica al 432-0304 puede ir a disfrutar la película sin tener que pagar nada, una invitación para dos personas. Pero tiene que pasar por acá para buscarla, es decir, si viven muy lejos va a ser complicado, o sea que si están en la zona es mucho mejor. Exactamente. Si no, por ahí la gente viene igual, aunque esté lejos. Hasta acá, van a tener que venir hasta Maipú 555, eso. Porque acá está el papelito con la invitación para dos personas para poder disfrutar de Infancia Clandestina. Si no se ganan esto, igual vale la pena ir a ver la película. Ya no hay más, ya no llame más porque ya se la llevo. Pero además les cuento algo, 7 pesos cuesta, porque está bien, vos pagaste mucho más porque fuiste a otro, 42, era un shopping, sí. Qué sé yo, bueno, dónde. No tenía, yo pagué 7 mangos, es así, 7 pesos ahí en Congreso. Entonces, nadie puede tener la excusa de decir, no, el cine está caro, no podemos ir. Yo creo que vale la pena poner los 7 mangos y ir a ver la película. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.